Yo encontré el amor de mi vida, que me acompaña en esta vida, que me ayuda a levantarme cuando estoy decaída. Para nunca.